Hoy estamos presentando Bruja de Colección, octava temporada, año 2016, programa número 237. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Bueno, ahora estoy investigando un poco en las raíces folclóricas de nuestra tierra, ¿no? Estoy recorriendo todo nuestro país hasta el último rincón donde haya alguien que se exprese con su música y que esté cerca de algún hotel con spa, ¿no? Es algo muy lindo recorrer así nuestro interior. Por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano. Y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no? Duerme, duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito. Hay vigilancia en la puerta para ti, hay alambrados con 220 para ti. Y si el negro entra al country, viene el de seguridad y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum. Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum. Esto es raro, ¿no? La verdad no sé cuál es la idea. Y sí es rescatar, digamos, lo mejor de estas culturas que corren el peligro de desaparecer, ¿no? Porque yo sé que un día no van a existir más. Porque sé que otra cultura superior las va a aniquilar. Por eso estamos trabajando para eso. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras. blogspot.com. Dijo recién Mickey Vainilla: estas culturas corren el peligro de desaparecer, porque yo sé que un día no van a existir más, porque sé que una cultura superior las va a aniquilar. Estamos trabajando para eso. Recuerdo lo que decía hace un rato Ramiro, ¿no? El problemita que tenemos, señora, es que estas culturas que van a desaparecer, estas culturas que no son de ojos celestes y pelo rubio, que no son culturas matematizadas y llenas de literatura y afectaciones de la cultura europea, o sea, nuestras culturas originarias, la cultura de nuestros barrios, de nuestra gente sencilla, de las músicas y los contenidos folclóricos, por ejemplo, de cultura andina, cultura mapuche, wichí, toba, todas las etnias y culturas que tenemos en Argentina y en Latinoamérica, en un punto se sienten inferiores. Las han convencido de que son inferiores. Yo hace unos meses nomás presencié en primera fila unas entrevistas que se les hicieron a unos alumnos de 15 años de Jujuy, de pueblos rurales. ¿Para qué vas a la escuela? Para ser alguien. ¿Entendés cuál es el problema que tenemos? Es el racismo asumido por las víctimas del racismo. Van a la escuela para ser alguien. Y el problema no es tan breve como eso. Porque yo giré mi cabecita y miré la cara de las personas que estaban escuchando esa respuesta. Estaba la madre, había una profesora y una directora. Y la reacción fue de complacencia. Muy bien. Muy bien, nene. En la escuela vas a ser alguien. Consolame. Bueno. Qué tarea. Bueno, creo que ese es el problema que todos tenemos dentro, que es el discurso único. Vemos una sola posibilidad para evolucionar siempre dentro de determinados estándares, parámetros, no sé, llamale como quieras. La escalera es una sola. La escalera es una sola y el objetivo es más o menos el norte, ¿eh? Es siempre el norte, ¿no? ¿No es verdad? Valga la expresión. Siempre que aceptamos algo como válido es porque viene del norte. Y no de México, precisamente. Y no de México, claro, un poco más al norte. Saludos a los amigos de México que nos escuchan. Que, a ver, no quiero caer en lugares demasiado comunes, aunque voy a caer igual, ¿no? Pero lo cierto es que justamente si yo me siento discriminado, si yo me siento poca cosa, soy yo el que se siente así. Vos podés pensar que yo soy poca cosa, pero en definitiva soy yo el que lo cree. Y ese es el problema. No sos vos el problema. No sos vos que crees eso de mí. El problema es que yo lo creo de mí mismo. Sí, y yo agregaría, el problema es que lo cree la directora del colegio también. Bueno, porque eso complica, mirá, las cosas. Capaz que me meto en un berenjenal con esto que te voy a decir, pero volviendo al tema de los pueblos originarios, por ejemplo, de acá de América, son pueblos que han desarrollado medicina, agricultura, tecnología, etcétera. Astronomías, matemáticas, etcétera. Sí, sí, exacto, su propia sabiduría. ¿Mm? Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que han decidido... solo a la hora de hablar de cultura de pueblos originarios, se ha decidido solamente tomar el arte, ¿no? Que es una manera de negar tu propio desarrollo. El arte y la gastronomía. La gastronomía, claro, todo lo que es placentero y que no es muy incómodo, entonces eso se toma y se potencia. Y la medicina, por ejemplo, que es un poco más incómoda porque toca algunos intereses, eso es mejor mantenerlo callado, solapado. Y la cosmovisión en sí, por ejemplo, el valor de la intelectualización, el menospreciar la excesiva intelectualización que tiene nuestra América, sí, y a la cual estamos llegando nosotros con mucha dificultad gracias a Pedro Saborido, sí, el tipo te tiene que explicar que nosotros somos el perro, no el veterinario. Así es, tal cual. Y la cosmovisión andina y americana en general, la mayoría, lo tenían clarísimo. Y me encanta lo que dijiste, rescatar el arte y eventualmente la gastronomía, sí, es un modo de negar. Claro. O sea, si vas a hacer un rescate, tenés que rescatar todo. Por lo menos respetar todo. Lo que pasa es que, insisto, capaz que después te das cuenta que hay mejores herramientas ahora que las que tenían antes. Bueno, perfecto, pero hasta no conocerlo no lo vas a saber. Entonces primero hay que hacer un rescate. Es que la escalera, hay que entenderlo. La escalera no es una sola. La escalera no es una sola y el único lugar al que hay que llegar no es el norte. Hay muchos lugares a los que se puede llegar. No hace falta que deseches, por ejemplo, no sé, la matemática americana para enseñar la occidental. Puedes dar lugar a ambas. O aclararle al chico de las culturas originarias o que tiene abuelos originarios, son un montón, son millones en América, decirle, mira, yo te voy a enseñar la occidental. Claro, exacto. Hay muchas otras. Claro. Dejar abierta la posibilidad a que la persona en el futuro elija, ¿no? Nosotros en La Bruja varias veces hemos dicho que uno más uno casi nunca es dos. Exacto. Y las manzanas de Juana, que a cada rato, siempre que podemos, hacemos la cuenta de que la matemática occidental es una. Claro. No hay una sola escalera. Hay muchas escaleras distintas. Somos distintos entre nosotros. Ramiro distinto a mí, distinto a Mario, que está haciendo la operación técnica. Así que el discurso único, como bien decías, es el problema. Mira, encontré la cita que hacía Martin Luther King. Lo que decía Martin Luther King cuando señaló que la igualdad racial no venía solo de las leyes. Ajá. Sino sobre todo de la manera en que cada persona se percibe a sí misma. Dice así textualmente el compañero Martin. Martin, vamos a decirle. Mientras el espíritu se halle esclavizado, el cuerpo no podrá ser nunca libre. Estamos pensando en esclavitud de verdad, señora, en sí. Estados Unidos. Sí. El negro será libre cuando alcance las profundidades de su ser y con la pluma y la tinta suya personal firme su propia declaración de emancipación. Era muy vehemente, tenía mucha garra el compañero King. Martin Luther King. Martin Lutero King, ¿no? O sea, protestante. Y con un espíritu tendido hacia la verdadera autoestima, el negro debe rechazar con orgullo las esposas de la autoabnegación. Fíjate. Nada de autoabnegación, nada de felicitarse por sufrir o por estar haciendo esfuerzo, señora, ¿eh? Cuando hay que hacerlo, bueno, se hacen, pero nada de que sea una buena señal estar sufriendo, ¿eh? Por favor, esa época habíamos dicho que se había terminado, ¿no? Y decirse a sí mismo y decir al mundo, yo soy alguien, fíjate. Me gusta el amigo Martín. Yo soy alguien. Yo hace un rato había citado, mira, sin darme cuenta que Martin Luther King usaba la misma palabra que los chicos de Jujuy dicen que van a la escuela para ser alguien. Yo antes de ir a la escuela ya soy alguien, hermano. En tu casa que había solamente tachos de basura, no, nada servía de lo que te enseñaron. Ninguna comidita, ningún cuento, ningún cariño, nada. Todo eso es basura. En la escuela está lo bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, este tipo devuelve el poder a tus manos, ¿no? Te dice, ojo, vos sos. Sí, pero como esto se inscribe en una cultura occidental y que porta, no sé si la tradición judía o cuál, en la época de Martin Luther King, comenzó a hablarse de una teología negra. Adivina qué color de piel tenía Dios. Era negro. Y los que no eran negros estaban condenados. ¿Entendés? Que sonso que somos. Es lo mismo que le pasó a Espartaco, 50 antes de Cristo. Los esclavos se juntan, hacen una rebelión contra los romanos. ¿Y qué hacen? Ganan, o sea, comienzan a ganar lugares, rechazan a los romanos y están soñando ya con organizarse en algún lugar del mundo. Hacen un circo, che, consiguen los leones y hacen que los leones se coman a los romanos. Repiten el esquema. Bueno, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Quiero decir, en medio de estas ideas que a las que le llega su tiempo toman fuerza y se realizan, bueno, siempre aparece quien aproveche esa oportunidad para otros fines, ¿no? Entonces, bueno, está en cada uno de nosotros tomar lo que vale la pena ser tomado, digamos. No, y yo decía, además de que se repite el esquema, que no nos superamos si frente al racismo lo que hacemos es matar a los blancos. Yo también lo decía Luther King, ¿eh? Y entonces que lo bueno ahora sea lo negro o lo popular, no importa. Hay que superar ese esquema. Claro, total. Hacia arriba, digamos. No hay ni bueno ni malo, todos somos distintos, todos tenemos derechos. Hagamos un acuerdo, en todo caso, claro, en el que cada uno tenga su lugar, una cosa que sea razonable para todos, pero no que invirtamos la situación de poder y lo que antes eran esclavos ahora sean amos y lo que antes eran amos ahora sean esclavos. No, se trata de ir un poquito más allá. Así es. Vamos a escuchar a Rafael Aguirre, un teólogo del Vaticano. Esta entrevista fue grabada, conferencia de Rafael Aguirre en la Fundación Juan March de Madrid hace 2 años. La hemos pasado ya una vez en La Bruja de las Palabras. Es que es muy impresionante porque el Vaticano en los últimos años, incluso antes del Papa Francisco, ha comenzado a cambiar su espíritu y ya, soy malo, ya no engaña más a sus fieles y comienza a decirles algunas cosas de verdad. Jesús de Nazaret no era la persona amorosa, cándida y tierna que se supone, sino que era un tipo de su época y tenía fuertes improntas sectarias. Así que ni loco te pisaba una ciudad helenística. Sus seguidores sí, y los evangelistas van a decir que él dijo vayan a todas las naciones, pero él ni loco te ponía un pie en la ciudad helenística, o sea, no judía, que quedaba a 5 kilómetros de su casa. Catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido cursos en diversas universidades de San Salvador, Bogotá, París y Jerusalén, entre otros sitios. Ha publicado en torno a una 30 de libros, varios de ellos traducidos a varios idiomas. Entre sus títulos destaco La reflexión de las primeras comunidades cristianas sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, el amor que lleva a la justicia, Aproximación actual al Jesús de la historia, ¿qué se sabe de Jesús de Nazaret?, del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. A un personaje hay que situarlo en su contexto. Jesús es un judío de la tierra de Israel. Digo porque había muchos otros judíos que vivían en la diáspora, por la cuenca del Mediterráneo y también por las partes orientales. Esta región de Galilea, porque Jesús es un judío galileo, está rodeada de ciudades paganas. Este proceso de urbanización penetraba en el corazón mismo de Galilea. Séforis durante mucho tiempo fue la capital de Galilea. De Nazaret a Séforis hay 5 kilómetros, y desde Nazaret se ve Séforis porque está en una colina un poco elevada. Este proceso de urbanización implicaba un proceso de helenización, y hay un dato sobre el cual después volveremos, y es que Jesús nunca aparece visitando ni Tiberias ni Séforis, que sin embargo se encuentran, bueno, pues en el contexto donde se desarrolla su ministerio. O sea, Galilea es una región campesina, rural, pero que no está realmente aislada. Está muy rodeada por la cultura helenística tan pujante en aquel tiempo. Bueno, allí está Jesús de Nazaret en su encrucijada histórica. Como habíamos dicho, Jesús era uno de los judíos sectarios que había, ¿eh? Su madre era una ferviente judía que había puesto a sus hijos nombres de guerreros. María había visto, cuando Jesús era muy chico, más de 2.000 crucificados, ¿eh?, en su tierra, por parte de los romanos, así que al ponerle a su hijo un nombre de un militar esperaba que este liberara a su pueblo, y la expectativa de que fuera el Mesías era que fuera un Mesías en ese encuadre sectario. Y bueno, este teólogo católico, en una extensa entrevista que está disponible, conferencia en internet, da estas pinceladas. Sugerimos también el libro de nuestro amigo Antonio Piñero, que se llama El Trono Maldito, que plantea la encrucijada histórica, en donde uno comienza a darse cuenta qué significa vivir en Nazaret y no ir nunca a Tiberíades ni a Séforis. El audio que sigue es muy breve, 45 segundos, y es más fuerte todavía, ¿eh? Y tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Jesús era un tipo helenista, abierto a todo el mundo, o solamente dirigía su mensaje al pueblo judío. Por ejemplo, esto no tiene tanto que ver con lo de hoy, pero Jesús le hablaba a cada individuo, o le hablaba a la comunidad. ¿Es Padre mío o Padre nuestro? ¿Cómo es? Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel. No se dirige de forma inmediata a toda la humanidad. Tampoco se dirige a cada individuo aislado. No va a los gentiles, tampoco pretende reclutar una élite de puros escogidos. El pueblo de Israel se convertirá en lo que había prometido el profeta Isaías, se convertirá en una luz levantada para las gentes. Todos los pueblos descubrirán el valor humanizante que tiene la aceptación del reino de Dios y peregrinarán hacia Sion, es decir, reconocerán a Yahvé como el verdadero y el único Dios. El tema es que Jesús tiene muchos rasgos sectarios, según cuenta el Nuevo Testamento, ¿eh? Sectarios, podríamos decir, en el contexto del programa de hoy, que es los míos, los judíos, son los elegidos. Y como acaba de decir el teólogo católico, también hay muchos amigos que nos escuchan que no son católicos, son cristianos de otras, luteranos o protestantes o evangelistas o lo que fuera. Así que tienen derecho, por supuesto, a disentir con el católico, pero para salvarse, hermano, hay que pasar por Sion. Sion es Jerusalén. No hay muchas posibilidades, ¿no? Si nacés en Jujuy, no, flaco, no. Sion. Claro, si sos esquimal, no. Jesús no le habla a los esquimales, le habla a los judíos. En términos de judíos, ama a tu prójimo como a ti mismo, sea lo que dice el libro levítico. Como todos sabemos, eso es la religión de nuestros padres. ¿Nuestro quién es? Los judíos. Lo que era Jesús, lo que era María, lo que era Pedro, lo que era Juan, lo que era Pablo de Tarso. Nuestro pueblo es el elegido. Y el Dios es Yahvé, el mismo que manda matar a los niños. Está bien, con Jesús hay por supuesto una evolución, pero no hay un desentendimiento del otro Dios. Estamos ahí. Y bueno, Marcos capítulo 7, versículo 24, y Mateo capítulo 15, versículo 21. Jesús entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Jesús era un subversivo. Esa es la verdad. Léete Trono Maldito, haceme caso. Ahí vas a darte cuenta. Era un tipo que decía, está llegando el reino de Dios. ¿Qué Dios? Ya ve. Reino de es igual a Roma, no jodas. ¿Entendés? Es como si hoy dijéramos presidente Moyano. No sé, presidente Hugo Chávez. No, no, no jodas, flaco. ¿Entendés? En un momento donde no había democracia, opiniones, sino que era 2.000 crucificados 20 años antes. 2.000 crucificados 20 años antes por andar diciendo chistes de esto, ¿no? Jesús entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero una mujer cuya hija estaba en poder del demonio, en un espíritu malo, se enteró y fue a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era pagana, no era judía, y pidió a Jesús que echara el demonio a su hija. Y Jesús le contestó, no está bien sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Ella le contestó y lo convenció, digamos. Señora, los perros comen migaja, qué sé yo, vete, te ha salvado tu fe, qué sé yo. Pero la reacción del tipo es, flaca, vos sos pagana. Racismo. Racismo no por la raza, sino por la religión en ese caso. Hay muchos racismos, decía Bourdieu. Hay racismos incluso según los títulos académicos que tengas. Si pronuncias o no las S's. Sí, seguro. La ropa, la marca de la ropa. Pero entonces, ¿cuál es el origen? ¿El origen de qué? De esto, de la idea del racismo, ¿no? ¿De dónde viene, digamos, conceptualmente esto que está tan presente en toda la historia de la humanidad, incluso hoy, y que a pesar de todas las culturas del mundo, cómo se han desarrollado y cuánto hemos avanzado y demás, seguimos reaccionando siempre de la misma manera? En el próximo bloque nos entreveramos en una charlita con Ramiro. Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? No entiendo, ¿qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de La Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4, ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios. No es política, ¿no? Que no se confunda. Es precaución. Ajá. Bueno, obvio que voy a barrios humildes. Es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. Hay un país para todos y no nos ponemos de acuerdo. Están los de abajo, están los del medio. Estos son un verdadero problema porque huyen de la pobreza y buscan parecerse a nosotros. Es decir, vienen al lugar al que estamos nosotros y la verdad es que ya no hay lugar. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. Por eso es que constantemente recorremos los barrios, inaugurando una pared, un piletón, una zanja, la puesta de un caño o cualquier otra cosa que nos permita llevar una cinta argentina. Una cinta inaugural. Sí, queremos inaugurar una nueva etapa. Porque queremos terminar con el país dividido en dos. Queremos un país dividido en 64, para que cada uno se quede en su lugar. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto Un alambrado para mi país. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Porque los colores de nuestra patria pueden contenernos. Y además de contenernos, pueden darnos seguridad. Porque con nuestro querido alambre de púa, que está conectado a un circuito de 220 voltios, podemos obtener seguridad y comodidad para todos los que manejamos y somos dueños de los enchufes. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Basta de sumar, mejor dividir.